entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, muy buenas noches. 36 minutos pasan de las 11 de la noche cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Como les habíamos anunciado a lo largo de toda la semana, hoy vamos a iniciar una serie de programas que van a tratar el tema de las Cadas de Belmez. No sabemos exactamente si haremos 3 o 4 programas, pero en principio lo que queremos es llegar a la máxima profundidad en todo lo que hemos podido recopilar, no solamente a nivel informativo, sino también a nivel de investigación. Hemos hecho bastantes investigaciones relacionadas con Belmez de la Moraleda y queremos ofrecérselas a todos ustedes. Pero aparte, lógicamente, queremos también que en este programa estén los mayores investigadores, las personas que más tiempo han dedicado a saber qué hay detrás de ese misterio de las Cadas de Belmez. Aparte de eso, también les queremos acercar las noticias especiales que cada semana vamos recopilando de la prensa, de internet, de todos esos entornos donde aparecen cosas que son interesantes y que seguro que a ustedes le van a llamar la atención. Por eso también hoy tendremos un pequeño apartado dedicado a ese tema. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control y que le da la buenas noches, y comenzamos aquí el último peldaño. Que me muero y no me entero con el por qué han salido. Era la voz de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Cadas. La historia cuenta que todo comenzó en el verano de 1971. Por entonces María había enfermado, víctima de la fiebre de Malta. Eran las fiestas del pueblo y ella se sentía muy mal. De pronto, al ir a limpiar el fogón de leña donde cada día cocinaba, le sorprendió que en el piso de cemento se había formado una cara cuyos ojos le miraban fijamente. María pensó que aquello no podía ser cierto, que las fiebres le hacían ser víctima de una alucinación, por lo que, para asegurarse de la realidad de aquella figura, llamó a una vecina para que la viese, la cual confirmó la realidad de aquel inquietante rostro que desde el fogón desafiaba a quienes le contemplaban. Al poco tiempo la noticia corrió entre los vecinos y muchas personas se dirigieron al número 5 de la calle Real de Belmez de la Moraleda para contemplar la misteriosa cara que se había formado en el suelo de la cocina de María. No se trataba de ninguna alucinación, era algo tan real como el temor que inspiraba el contemplarla. La cara es bautizada, no se sabe muy bien por qué, con el nombre de La Pava. A pesar de los intentos de María por borrar aquel rostro surgido en el enlucido del suelo de su fogón, no consiguió ni siquiera disminuir la intensidad de su trazado. Alguien del ayuntamiento sugirió que aquello podía ser provocado por radiactividad. Tengan en cuenta ustedes que el incidente de la bomba atómica de Palomares del año 1966 impregnaba los temores de la sociedad de la época, por lo que se pensó que lo mejor era destruir aquella imagen molesta y desagradable. Miguel Pereira, hijo de María la Larga, que era como se le conocía, y Juan el Obispo, que era el apodo de su padre, dueños de la casa, tomó la iniciativa y optó por destrozarla ante el miedo que ésta producía. Inmediatamente echaron cemento sobre el suelo destrozado y arreglaron aquel desaguisado. Pero esto no sirvió de nada, ya que a los 7 días la cara se había vuelto a formar exactamente en el mismo sitio. El ayuntamiento mandó un albañil para que fuese de nuevo a recortar este rostro y cavar una mujer en busca de lo que podía estar produciendo aquel fenómeno. Temiendo que pudiera ser radiactividad, el albañil lo hizo con bastante poca gana. Al excavar el fogón, ya a una profundidad de unos 80 metros, apareció lo increíble: multitud de huesos que parecían en su mayoría ser de adolescentes, y al parecer hace 160 años. La cosa saltó a los medios de comunicación cuando un redactor de Diario Jaén, que pasaba por allí, se encontró con una cosa que podía ser seguramente la noticia del siglo. Más tarde, a través de otros diarios, la noticia dio casi la vuelta al mundo. Todos recordarán, los que tengan una edad avanzada, cómo Televisión Española daba en sus telediarios la noticia de las caras del fogón. Pues han salido las caras de mi casa. Rostros inquietantes sobre el cemento, voces que susurran en silencio, una casa sobre antiguos cementerios, restos humanos bajo el suelo, fenómenos que desafían toda investigación, y una vieja historia que provoca escalofríos, escépticos que niegan, creyentes que peregrinan, más de 3 décadas de leyenda, y por encima de todo, una mujer que forma parte ya de la historia de España, una historia insólita, anclada en los últimos años del régimen de Franco y los primeros pasos de la democracia, y que aún continúa. El último peldaño. Pues esa es, de alguna manera, la forma de enmarcar lo que sucedió en el año 1971 en Belmez de la Moraleda, un pueblecito precioso, pero muy pequeño, situado en la Sierra de Jaén, y en ese momento imaginamos que si hoy ya es pequeño y hoy pues tiene pocos habitantes, entonces tendría muchísimos menos y sería todavía más insignificante en el sentido demográfico. Y allí, en ese momento, sucedió algo que cambió la historia de la parapsicología y que hizo que personalidades de todo el mundo viniesen a Belmez para investigar un caso que aún hoy sigue sin ser desvelado, a pesar de que se han formulado muchas teorías, se han dicho muchas hipótesis, y hay quien piensa que puede ser un fraude, hay quien piensa que no. Eso es lo que vamos a intentar desvelarles, o por lo menos intentarlo, a lo largo de una serie de programas que vamos a hacer. Este es el primero en el cual pues queremos centrar un poco el tema, y para ello pues vamos a contar con personas, amigos, que nos van a ayudar. En primer lugar, saludamos a Juanjo Abenza. Buenas noches. Buenas noches. Juanjo ha estado bastantes veces ya en Belmez, ha hecho muchas horas de investigación, sobre todo de estudio de grabaciones psicofónicas que se obtuvieron en las visitas que a lo largo de esos viajes ha obtenido, y también pues ha hecho un trabajo bibliográfico y de hemeroteca, de recopilación de toda la información que hay sobre Belmez de la Moraleda. Para empezar, Juanjo, ¿tú crees que, como se ha dicho últimamente, la cosa es tan sencilla como un simple fraude, o podía haber algo detrás de todo esto? Hombre, la primera sensación que tuve cuando fui allí era bastante sorprendente. Yo no esperaba para nada que fuésemos a vivir lo que vivimos aquel día y que fuésemos a registrar todo lo que registramos. Entonces yo creo que es posible, de luego, que haya algo auténtico ahí detrás. También es muy posible que haya fraude, incluso más de uno, porque a través de tantos años pues ha habido muchísima gente ahí y pueden haber habido muchas cosas, pero yo no descartaría prácticamente nada. Pues nos acompañan también esta noche nuestros habituales compañeros que nos ayudan cada noche a que el programa pues tenga mayor calidad y mayor rigor. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. De nuevo estamos aquí para hablar de uno de los fenómenos más expectantes de la historia de España. Y Maricar Mentaguada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Echamos de menos a Salvador Sandoval, que está pues con esa gripe que casi la mayoría de los murcianos tienen, ya que deseamos que se restablezca lo antes posible. Alejandra, buenas noches, y enhorabuena por esa crónica de Alejandra. Pues buenas noches, muchas gracias. Pues hay que decirle a los oyentes que ya está disponible en la página web del programa, www.joaquinabenza.com, pues esa crónica que cada viernes Alejandra nos va a traer, con un resumen bastante pormenorizado de lo que es cada uno de esos programas. Ya tenemos disponible la de Manuel Carballal con El secreto de los dioses, y pues dentro de un par de días tendrán ustedes la de este programa también en la red. Muy bien, pues vamos a empezar ya a entrar en materia. Yo creo que, si os parece, quizás seguramente una de las cosas que más llama la atención de todo esto es ¿Cómo pudo saltar una cosa, en principio, tan de la España profunda, como se ha dicho algunas veces, algo que a lo mejor podía haber quedado pues como una anécdota en un pueblo perdido en la sierra, cómo pudo saltar con esa repercusión mediática en una época en la cual pues hablar de estas cosas no era tan fácil? Estamos hablando del año 71, el franquismo pues no, todavía no ha acabado, pero a pesar de que ya está en sus últimos años, sigue estando suficientemente fuerte como para no permitir que este tipo de temas salten a la luz pública. Yo recuerdo que una vez nos decía Ramos Pereda que cuando fue a legalizar la Sociedad Española de Parapsicología, el señor que le tomó nota en el registro le dijo: bueno, no se preocupe usted, porque como es de parapsitología no va a tener ninguna pega. No, mire usted, ¿qué es parapsicología? Dijo: uy, uy, uy, que esto sí va a ser difícil de legalizar. Bueno, pues eso era en los años 70 más o menos. Pues imagínense ustedes, amigos oyentes, dentro de ese entorno aparece una cara en un fogón que no tiene nada que ver ni con la Virgen, ni con Cristo, ni con ningún santo, que además en una casa pegada a la iglesia del pueblo, y aquello salta a los medios de comunicación. Juanjo, ¿cómo fue ese salto tan drástico a todos los telediarios de la época? Bueno, pues yo creo que esto se debe principalmente a dos personas, que fueron Martín Semprún y Leo Casado, que dedicaron un montón de artículos al tema, incluso varias portadas del diario Pueblo. Entonces, a partir de ahí aquello empezó a tener una repercusión muy grande, y si bien es cierto que estábamos en tiempos de dictadura, o estaba España en tiempos de dictadura, quizá sería mejor para la prensa de la época dedicar sus portadas a las caras que aparecen en Belmed que a política y ese tipo de cosas en unos tiempos que eran un poco conflictivos. Siempre cuando hemos leído el comienzo de Belmed y cuando nos lo contaba María Gómez Cámara en la visita que pudimos hacer en el año 2002 y la que tú tuviste después el año siguiente, pues nos hablan siempre lo mismo, es decir, aparece una cara que ella identifica con algo extraño, aparece esa vecina que suele también verla, y luego pues Miguel, al que conocimos también allí en Belmed, toma la iniciativa de quitarla de en medio. Esta es la versión oficial, pero ¿hay otras versiones? Bueno, yo no la llamaría oficial, la llamaría la más extendida, porque oficial, la más conocida. Oficial no hay ninguna. El caso es que, bueno, esto es lo que más o menos todos teníamos entendido, pero existen otras versiones por ahí. Por ejemplo, Jordán Peña, que ya veremos más adelante quién es exactamente, él habló de que había una especie de pequeño juego entre vecinos y vecinas por ver a quién se le aparecía cierta cosa, o la cara de la Virgen, etcétera. Y más concretamente, en uno de los primeros libros que apareció sobre el tema, que era Sociología del Milagro, de Manuel Martín Serrano, ahí se recogían incluso varias declaraciones de personas pues que afirmaban que habían habido apariciones anteriores de la Virgen en otras casas y que la gente parecía que estaba siempre ahí como con un pequeño juego a ver si me sale a mí o te sale a ti, etc. Por ejemplo, alguna de ellas, una de las frases del libro, uno de los trozos, dice: por cierto, esto es una aclaración de una persona del pueblo, por cierto, una hermana mía tiene también la baldosa guardada, porque mi tía la tenía, siempre una luz encendida, siempre esa baldosa. Pero claro, ahí se vio la cara como ahora, pero allí se quitó aquello y ahí no volvió a salir más nada. Se metió un mal anillo en el pueblo. También hablan, bueno, pues de apariciones de la Virgen en losas, etcétera. Y concretamente la imagen de la pava, que tampoco está muy claro por qué ni ella lo sabía, recuerdas que ni María Gómez Cama sabía por qué se decía la pava, ella llegó a reconocerlo delante de nosotros. Sin embargo, hay una teoría de que en algunas zonas de España al fogón se le llama pavesa. Sí, sí, sí, sí. Y quizá venga por ahí. Creo que recordar que David Garcés o Paco Calahorro lo habían dicho en alguna ocasión, y quizás eso sea una de las razones por las cuales alguien bautizó aquel rostro como la pava, ¿no? Sí, además fíjate que uno de estos antecedentes, ya, recuerda que al principio lo que mucha gente pensaba que era el Cristo de la Vida, me parece, el que está en Jaén, lo que había salido de allí. Y otras personas, por ejemplo, antes en otras casas habían dicho que lo que se había aparecido era la Virgen. Curiosamente también en el mismo sitio, fíjate. Decía una persona: bueno, yo sí recuerdo cuando yo estaba, pues muchachos como estos, recuerdo de que una señora aquí en el pueblo también decía que veía algo, que veía a la Virgen en su casa representada en la cocina. Antes cocinas de estas de leña como esa que están las caras. O sea, era un sitio donde parece ser que la gente miraba o... Y empiezan a llegar por allí curiosos, al principio son periodistas, luego la noticia llega a los investigadores de la época, que no eran muchos, esto hay que decirlo, y quizá pues una de las personalidades más importantes que visitan Belmed de la Modaleda es don Germán de Argumosa, uno de los pioneros de la parapsicología en España. Germán llega allí, empieza a hacer investigaciones y graba sus primeras psicofonías. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hacíamos aquí hace un par de semanas a Iker Jiménez, y precisamente comentaba su experiencia con Germán, y donde Germán le relataba a él las psicofonías que pudo grabar en Belmed de la Modaleda. Y le dije: Germán, hay gente que no se cree que esas psicofonías se han obtenido y que son voces y que tú has recreado un poquito. Bueno, el viejo profesor se puso poco menos que indignado, ¿no? Y me sacó dos cajas, Joaquín, que yo sé, yo te conozco un poco y sé que ahora se te van los pelos de punta. Dos cajitas, ¿sabes lo que ponía? ¿Qué ponía? Una ponía Hans Bender, en la otra era una cinta que ponía Belmez, enero 72. Y mira, ahora mismo se me encoge el alma, ¿no? Un poco, ¿no? Recordando esa entrada y ahí junto a la bandeja con los sándwiches, como decía él, que no sándwiches, los viejos magnetófonos de Germán y las psicofonías. Y me enseñó no solo las psicofonías, que bueno, Lorenzo estaba, porque recuerdo además perfectamente que mi viejo colega Lorenzo tenía un examen y no pudo ir ese día. Y bueno, imagínate, y tenía un examen el lunes, al día siguiente, y no podía. Total, ese día justo a Germán se le ocurre sacar esas psicofonías. Te puedo decir que no pude escuchar todas, pero no solo eso, Joaquín, sino que también pude ver algunas diapositivas. Algunas diapositivas, como la célebre mano, el célebre pie colgante, entre comillas, ectoplásmico, y una cara muy terrible, que de verdad es terrible, que yo creo que puede ser un efecto, sinceramente, pero que a él le había consternado, ¿no? Igual que a Hans Bender. En una pantalla que me hizo sacar, allí, en su despacho, Germán me dijo, vas a ver algo aterrador. Y era una cara que me dijo él, esto parece el payaso de la muerte. ¿A qué se refería, Joaquín? Pues se refería a una cara negruzca, con la nariz como una pelota, la boca abierta, y que había salido al hacer unos experimentos que se le ocurrían a Hans Bender sobre la famosa pava con una especie de láminas de aluminio, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que me puso varias voces. Y sí es cierto que escuché varias, ¿no? Una parecía decir un nombre, varios nombres, Miguel, varias veces, ¿no? Otras borracho, otra recuerdo perfectamente, pero eran como niños jugando, ¿no? Y creí reconocer en una de esas grabaciones muchos llantos, y creo que era lo mismo que se refería un buen amigo, el periodista Antonio Casado, que es un hombre de talante escéptico, pero que dice que, bueno, que lo que es indiscutible es que con magnetofón de cinta abierta pues lograron registrar llantos de niños, muchos llantos de niños y a bastante fuerza, ¿no? Y sobre todo la famosa imagen de varias llamadas a Germán, o que parecía Germán. Es más, tengo la impresión de que algunas de las psicofonías, como son tantas, que a Germán, yo no sé si he confundido de su archivo o desde luego es idéntica, una que dicen que le llama al propio Germán. La hemos escuchado esta noche, ¿eh? ¿La habéis escuchado? Sí, sí. Pues a mí me da la impresión de que esa, por lo que yo pude escuchar allí, es una de las de Belmez. Uh-huh. Aunque luego Germán, porque le pasa varias cosas en su archivo, y primero creo que pues que eran poco psicofonías poco ordenadas, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo que había sobre todo mucho barullo, mucho llanto, varios sonidos, y sí es cierto, y eso hay que decirlo en honor a la verdad, que la casa de las caras de Belmez, desde luego, no es el lugar idóneo, ¿no?, para lo que es el ermitismo sonoro, porque desde luego esa casa parece una especie de caja de resonancia, cualquier cosa de la calle. Pero sí es cierto que en una de esas grabaciones, porque hay varias, ¿eh? Germán grabó muchísimas cosas y hay varias. Yo recuerdo que una, que creo que era pasada de lo que es una cinta abierta a un cassette, era hecha con Pedro Sagrario, del diario Patria de Granada, si no recuerdo mal, e incluso la presencia de Antonio Casado, ¿no? Y entonces eran las de niños constantes y como insultos. Y en una de ellas venía la famosa historia de Kiko o Kinko, ¿no?, que aparecía. A mí me dio la sensación de, sobre todo emotiva, ¿no?, de un tiempo absolutamente inolvidable, terrible, y de muchas voces que yo desde luego no he vuelto a escuchar jamás en Belmez. Sí es cierto que precisamente tú y tu hermano habéis sacado algunas de las que a mí me parecen más espectaculares, y te voy a ser muy sincero, que en algunos casos, tanto algunas tuyas como de Pedro Amorós, creo que superan en claridad las que yo escuché. Te hablo de hace 10 años, Germán me impidió hacer cualquier tipo de copia, era como una especie de pequeña muestra, pero lo que sí transmitían aquellas voces, sea lo que sea, para mí era una sensación como de un lugar con mucho dolor, ¿no? Mucho barullo y mucho dolor, esto en plena madrugada. Pues esa psicofonía a la que se refería Iker Jiménez en estos mismos micrófonos es la que vamos a escuchar a continuación. Es la que grabó en su día Germán de Argumosa en Belmez de la Moraleda y precisamente le llama por su nombre. Luego Luego verán ustedes cómo en una voz muy parecida a esta dejó también su registro en una de nuestros nuestras grabaciones, las que pudimos obtener allí en la Casa de las Caras. La figura de Germán de Argumosa me parece clave para entender Belmez. Sin él, a lo mejor Belmez no sería lo que es. ¿Hasta dónde crees tú que realmente las investigaciones que Germán hizo podían poner de manifiesto un auténtico fenómeno paranormal en Belmez de la Modaleda? Germán de Argumosa vino asistido también por Hans Bender de la Universidad de Friburgo, y los dos venían de investigar un supuesto caso de un periquito que era capaz de hablar o no sé qué historia. Bueno, el caso es que sin Germán, desde luego, lo que es Belmez hoy, pues no existiría. Existiría el pueblo como tal, pero yo creo que el tema de las caras se habría olvidado totalmente. De hecho, incluso que tienen por allí una habitación de don Germán, ¿no? Cuando parece ser que pasaba allí... Sí, en el hostal temporada. Parece ser que la tienen señalada. Y vamos, parece ser que en el pueblo la gente lo recuerda con mucho cariño y... En el fondo parece ser que era una persona entrañable, ¿no? Porque, Juan Francisco, en la parapsicología, Germán es una institución, ¿no? Dentro de la parapsicología española. Perdón, sí, realmente Germán de Argumosa ha sido uno de los investigadores más prolíficos y constantes, sobre todo en el estudio psicofónico, realmente. Uh-huh. Era una persona, además, muy seria y con unas tesis... pues fundamentalmente quizás filosóficas y espiritistas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que realmente, bueno, últimamente ya pues creo que está un poquitín apartado, pero hace unos cuantos años era, digamos, en este estudio. Además, incluso creo que estas psicofonías también le ayudaban alumnos suyos de la facultad, y realmente, bueno, ha sido, creo que, una de las... como digo, de los que más psicofonías han hecho, y que además recogió también, le legaron un montón de psicofonías provenientes de otros grandes investigadores también de la psicofonía. Evidentemente siempre hay puntos de vista en todos estos temas, y sabemos que Germán también ha sido criticado en cuanto a su metodología en Belmez. Sí. Y bueno, pues tendrán oportunidad en estos micrófonos todos aquellos que comparten esa tesis de también exponer lógicamente su parecer. Lo que sí es innegable es que sin Germán de Argumosa, pues a lo mejor ni las psicofonías ni Belmez serían lo que son hoy en día. No, yo creo que realmente, incluso lo de Belmez, yo creo que es indudable el que él fuera, ¿no? Pero que creo que en la divulgación del fenómeno psicofónico creo que ha sido una figura muy importante y puntera, independientemente de que pueda estar equivocado o no, o de que se le pueda criticar, ¿no? Uh-huh. Además, era el tipo de investigador que realmente todos conocemos con los métodos antiguos, hablamos, no hoy los métodos modernos. Era el clásico investigador que realmente obtenía respuestas, incluso a veces mantenían, pues como Sinesio Darnell, o sea, mantenían incluso conversaciones con estas supuestas voces, ¿no? Uh-huh. Ellos se hacían una especie de cuestionarios con preguntas determinadas, y la psicofonía realmente le iba contestando en función de la temática que él planteaba, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, ha sido una figura bastante importante, y por supuesto creo que además fue uno de los primeros investigadores que acudieron allí a Belmez de la Modaleda. Sí, fue prácticamente el primero, porque además fue llamado expresamente para eso. Yo creo que de luego en los comienzos de Belmez hay dos figuras clave como investigadores, que son Germán de Argumosa y Jordán Peña. Sí, sí. Dos figuras totalmente opuestas desde luego en sus tesis. Hombre, claro. Sobre Belmez, pero yo creo que son realmente los que... Hombre, todos conocemos, Jordán Peña era... pues digamos, de miembro de la Sociedad Española de Parapsicología, y realmente era la figura del científico más que la figura del filósofo que puede destacar en Germán de Argumosa. Pues vamos a hablar de todos ellos después de las noticias, porque ahora dentro ya de un minuto más de ustedes la noticia de la 12 Onda Regional, y nosotros vamos a tomarnos un pequeño descanso para volver de nuevo a hablar de Belmez de la Modaleda en unos minutos. Hasta ahora. ¿Cree usted en apariciones de seres que han dejado este mundo? ¿Conoce algún caso? ¿Sabe de alguien que los haya visto? Casi nadie admite creer en fantasmas, pero todos conocemos historias que nos han contado de encuentros con almas desencarnadas que vuelven del más allá. Apariciones y fantasmas, el próximo viernes a las 11:30 de la noche, en El Último Peldaño, en Onda Regional. Onda Regional de Murcia. Tenemos todo en común. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 6 minutos hacen ya que la medianoche se quede atrás y vamos a retomar el programa. Ya saben que tenemos dos vías de acceso al programa para todos aquellos oyentes que nos quieran comunicar algo. Un correo electrónico que es escaleradelmisterio@yahoo.es y un teléfono, el 968-200000, para todos los oyentes que o bien quieran darnos alguna opinión o simplemente alguna pregunta sobre lo que estamos esta noche comentando. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para retomar las noticias del misterio. La primera es una promesa que le habíamos hecho la semana pasada, darle algo de información sobre esa tumba que acaban de descubrirse en el Valle de los Reyes. Un equipo estadounidense ha hallado lo que parece ser una tumba intacta en el Valle de los Reyes, el primer descubrimiento en esta zona desde Tutankamón en el año 1922, según a los arqueólogos. La tumba contiene 5 o 6 momias en sarcófagos intactos del final de la 18ª dinastía, aproximadamente el mismo periodo que Tutankamón, pero los arqueólogos aún no han tenido tiempo o el acceso para identificarlos, según parece ser. La 18ª dinastía gobernó Egipto entre 1567 a.C. y 1320, un periodo durante el cual el poder del país llegó a su punto máximo. El Valle de los Reyes, situado en el sur de Egipto, contiene las tumbas de la mayoría de los faraones de la época, pero el arqueólogo dijo que las momias halladas en la nueva tumba no tienen por qué ser de la realeza. Los arqueólogos aún no han estado dentro, como es debido, es muy pequeño y estrecho, pero el final de la 18ª dinastía parece ser que no corresponde con esa tumba. Un comunicado del Consejo Supremo de Antigüedades dijo que la tumba fue hallada por un equipo de la Universidad de Memphis de Estados Unidos. Los sarcófagos tienen máscaras funerarias coloreadas y la tumba contiene un gran número de vasijas de almacenamiento, según dijo este comunicado. Por alguna razón desconocida, los enterraron rápidamente en una pequeña tumba. Seguimos con tumbas y con faraones, y es que una curiosa noticia nos dice que la bebida favorita de Tutankamón en la otra vida es nada más y nada menos que el vino blanco. El faraón Tutankamón, el joven rey del antiguo Egipto, viajó hacia el más allá con la ayuda quizás de un buen vino blanco, según un informe de la revista británica New Scientist, en su edición del pasado sábado. Investigadores de la Universidad de Barcelona utilizaron una cromatografía líquida y espectrometría de masas para lograr las huellas dactilares químicas de los residuos hallados en 6 ánforas de vino que se encontraban en la tumba de Tutankamón. Las 6 jarras contenían ácido tartárico, que es característico de las uvas, pero solo una contenía ácido siríngico, que se encuentra solo en la cáscara de las uvas rojas y le da al vino ese rojo color. Su conclusión es que las otras 5 ánforas debían contener vino blanco, lo cual es una sorpresa, dado por primera vez la evidencia de que el vino blanco en Egipto data del 3er siglo antes de Cristo, unos 1500 años después de la muerte del joven faraón. El vino tinto era a menudo colocado en las tumbas del antiguo Egipto para darle al difunto una hermosa despedida hacia la otra vida, pero ahora parece que el vino blanco también figura en el menú. Debía ser considerado como una buena bebida, según declaró la directora del equipo de investigación. Vamos ahora al mundo de la ufología, y es que la Gaceta OVNI nos trae la noticia de que 3 policías ven un OVNI en Indiana. Los policías perplejos se quedan tras avistar un OVNI. El objeto circular cambiaba de forma y color mientras sobrevolaba una iglesia. 3 oficiales de policía de Huntington, en Indiana, aseguraron haber visto un OVNI sobrevolando la iglesia católica el día siguiente a Navidad, y varios ufólogos están investigando el incidente. Según un informe del Huntington Herald Press, el oficial Chief Olinger estaba calentando su automóvil aproximadamente a las 14:30 del 27 de diciembre de 2005, cuando vio un objeto circular en el cielo y llamó por radio a sus compañeros, los oficiales Greg Heldry y Randy Hoover, quienes también pudieron observarlo. Luego el trío de policías vio cómo el objeto se desplazaba sobre una iglesia católica hacia su campanario. El objeto tenía el tamaño aproximado de un globo aerostático y los policías dicen que se detuvo algunas veces, girando lentamente, cambiando su forma, y en un momento determinado tomó un tono anaranjado. ¿Sería este el OVNI de Belén? Las casas de Belmez están hechas con carbono amorfo, según informa la página web periodistadigital.com. Sí, carbono amorfo, según la Universidad de Jaén, las casas de Belmez están hechas con este tipo de carbono. Ya lo dijo en su día Francisco Máñez en un artículo publicado el 13 de noviembre del año 2005 en Bitácora, que barajaba la posibilidad de que fuese uno de los elementos utilizados. ¿Pero qué es el carbono amorfo? Pues el carbono amorfo no es nada más y nada menos que el componente fundamental de los lápices y los carboncillos que todo el mundo tenemos en casa para pintar y dibujar. Los análisis de la Universidad de Jaén sobre las nuevas caras de Belmez lo confirman y dice que efectivamente que se trata de este tipo de carbono amorfo. Así hemos detectado bandas atribuibles a presencia de carbono amorfo en las muestras superficiales, siendo especialmente evidentes en la muestra datada como número 1, correspondientes a las caras supuestamente aparecidas en la nueva casa en Belmez de la Moraleda. Y acabando con una cosa también de ese estilo, podemos decir que una mujer dice haber hallado la imagen de la Virgen en nada más y nada menos que en una patata. En Miami, una mujer de Florida afirma haber hallado una imagen de la Virgen en una patata frita de la bolsa que le dieron en un avión, pero no dijo si la vendería como el famoso sándwich de queso con la imagen de la Virgen, por el cual se pagaron $28,000 en noviembre del año 2004. La mujer, que se llama Elizabeth Gould, de Palmetto, oeste de Florida, dijo que se sintió una sensación sobrecogedora al comer patatas que le dieron en un vuelo de la aerolínea JetBlue de Nueva York a Florida, la misma que sintió al visitar los restos de las Torres Gemelas destruidas el 11 de septiembre de 2001. Eso fue lo que me hizo mirar la patata. Creo que mis palabras fueron: esto parece que es la Virgen María, dijo la señora Gould. La patata de la marca Terra Blues tiene una silueta parecida a la imagen popular de la Virgen. La mujer, que guarda la patata en papel de aluminio y dentro de una caja de metal, no dijo si planea ponerla a la venta, como otra mujer de Florida que en el año 2004 ofreció en subasta un sándwich de queso con la imagen de la Virgen en el pan, por el cual un casino pagó $28,000 y lo llevó de gira por Estados Unidos. Como ven ustedes, amigos oyentes, el mundo del misterio cada vez está peor. Y hasta aquí, amigos oyentes, por hoy las noticias especiales. El último peldaño. 968-200-00. Hablábamos de Germán de Argumosa, hablábamos de las psicofonías que en ese momento se obtuvieron en Belmez de la Moraleda. Y una persona que ha echado bastantes horas en Belmez es el invitado que tenemos ahora al otro lado del telefónico, un hombre que, pues sin armar demasiado ruido, ha estado muchísimos años detrás de la pista de todo este misterio y sobre todo ha conocido, yo creo que bastante bien, a María Gómez Cámara. Él es un investigador que nosotros le tenemos mucho aprecio, que hace muchos años que le conocemos y que nos va a contar pues sus experiencias con esta mujer que, a fin de cuentas, pues creemos que es la clave de todo este misterio. Claudio Caballero, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Y ante todo, mucho gusto en volver a encontrarte a través de las ondas de Onda Regional. También un saludo muy cordial a todas las personas que están ahí, que también son amigos. Pues no sabes lo contentos que estamos de tenerte con nosotros esta noche. Hacía tiempo que no podíamos charlar contigo. Y como sabemos que tú has investigado durante muchos años el Belmez de la Moraleda, sabemos que has pasado muchísimas horas al pie del cañón, grabando psicofonías, grabando vídeos, grabando pues todo lo que se puede grabar en esa casa, donde a veces es muy difícil entrar porque por una causa o por otra pues cuesta trabajo tener acceso. Nosotros queríamos esta noche, en primer lugar, tener tu impresión de lo que viviste allí. Pero antes, si nos permites, Claudio, como tenemos un oyente que nos acaba de llamar y está ahí esperando, vamos a darle paso a él y enseguida entramos a hablar contigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su intervención. ¿Quién es usted? Pues soy Manolo, de aquí de Murcia. Uh-huh. Y quería, bueno, en primer lugar, daros las gracias por haber vuelto con este programa tan interesante. Felicitaros por la bien que lo hacéis. Y al hilo del tema que estamos tratando esta noche, o que estáis tratando esta noche, saber si, aparte del tema de psicofonías, también había encontrado algún fenómeno extraño en ese tema, en esta casa. Uh-huh. Tipo fantasmas, tipo poltergeist, algo aparte más de la psicofonía. Quisiera uh-huh. que eso me lo contase y nos informarais de eso. Pues con muchísimo gusto, Manolo. Vamos a preguntarle en primer lugar a nuestro invitado que tenemos por teléfono, a Claudio, a ver si él en esas horas, en esos días y años que ha pasado en compañía de María Gómez Cámara, en la Casa de las Caras, ha tenido la oportunidad de tener alguna experiencia aparte de las psicofonías, y luego le comentaremos que efectivamente sí que la historia nos cuenta que en la Casa de las Caras hubieron más cosas. Nos escucha a través del receptor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Claudio, en los momentos que fueron muchos y dilatados que estuviste trabajando en la Casa de las Caras, ¿viviste alguna experiencia al margen de las psicofonías que sea digna de destacar? Yo personalmente tengo que decir en honor a la verdad, no observé el tiempo, las veces, que tampoco han sido muchas, estuve en tres o cuatro ocasiones ahí en Belmez, la verdad es que durante bastante tiempo, porque eran viajes en los que permanecíamos allí pues prácticamente 3-4 días y en completo contacto con María Gómez Cámara y con la casa en sí. El tiempo que yo tuve la oportunidad de estar allí no observamos ningún fenómeno extraordinario. Sí me consta por otros compañeros que han estado más tiempo que yo que sí que en alguna ocasión se producían fenómenos de otro tipo, de los que sí se puede hablar, y además habéis hablado ya y se ha hablado en muchísimas ocasiones, es de las famosas psicofonías que por lo visto pues sí que se suelen recoger allí en la casa de Belmez de la Moraleda. Claudio, en el viaje que hicimos juntos, que estuvimos allí en Belmez, nosotros obtuvimos fortuitamente, porque hay que decir que, como tú sabes, nosotros no íbamos buscando psicofonía ni buscábamos nada especial, simplemente queríamos grabar todo lo que sucedía en la casa, más que nada por tener un registro de lo que se estaba hablando, de lo que en esos momentos nos contaba María, para no tener que estar tomando nota de todo, y grabamos pues todo el tiempo que permanecimos, y luego pues aparecieron una serie de registros que tú ya conoces y que nuestros oyentes pues también en parte conocen, y algunos de ellos los que todavía no hemos puesto, algunos de ellos los vamos a poner esta noche en primicia dentro de unos minutos. Pero a mí me gusta saber que tú, que has grabado tantos metros de cinta en esa casa, si has tenido este tipo de experiencia también, si se ha introducido en alguna de tus cámaras, alguna de tus grabadoras, algo que no fuese normal. Bueno, pues sí que se ha introducido. Además, tú sabes que siempre lo que es la estancia allí en Belmez de la Moraleda y en la casa, en la genuina, podríamos decir, de las famosísimas caras de Belmez, siempre que he estado allí ha sido acompañado de Pedro Fernández, que también lo conoces, sí. y bueno, efectivamente sí que hemos tenido la oportunidad de recoger muchísimos registros de todo tipo y algunos muy curiosos. Luego es un fenómeno que se repetía. Curiosamente, nosotros cuando volvimos ya después de todo del libro Tumba sin nombre, de toda la historia que salió a la luz y tal, ya no se volvió a recoger nada, y sobre todo después de la muerte de María, en el siguiente viaje no hubo, a pesar de que también se grabaron todo el tiempo que permanecimos en la casa, no se registró nada. ¿Tú has tenido posibilidad de ir después del fallecimiento de María? ¿Has grabado algo? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? No, la verdad es que volví a verme de la Moraleda prácticamente, me parece que era un mes después de haber fallecido, quizás antes, una semana, un par de semanas después de haber fallecido María Gómez Cámara, y en aquella ocasión tuve la desgracia de pillar una gastroenteritis exagerada y tuve que estar todo el tiempo en el hotel y no pude estar acompañando a los compañeros, que sí que estuvieron y permanecieron durante muchísimas horas dentro de la casa. Hablo de Pedro Fernández, de Pedro Amorós, de Lorenzo Fernández, de David Santinella. Ellos sí que permanecieron ahí, de ahí y de aquello, pues sabes que salió un registro total, milimétrico, de toda la casa primogénita de las Caras de Belmez. Hablaremos en su momento con Pedro Fernández y los demás compañeros de SEID, que seguro tendrán muchas cosas que decir sobre lo que ocurrió allí después, y que lógicamente pues tienen un puesto destacado en la investigación por la cantidad de tiempo que han echado en este trabajo. Pero a mí me gustaría, porque te conozco y sé que es una persona sobre todo bastante poco influenciable por ningún tipo de apasionamiento a la hora de investigar, me gustaría un poco recoger tu opinión, en primer lugar, sobre el fenómeno en sí, sobre lo que son las caras las de Belmez, las genuinas, como tú bien has dicho, las de la Casa de la Calle Real, y también de esas otras casas que han aparecido posteriormente, que curiosamente aparecieron el día que fuimos nosotros para allá, nosotros no las vimos, por desgracia para nosotros, pero me gustaría recoger esa opinión tuya porque, como digo, te conocemos hace muchos años y sabemos que es una persona que no te dejas influenciar fácilmente por ningún tipo de sugestión o fenómeno que pueda suceder y que analizas todo de una manera muy racional. Bueno, nada se va a decir que no se haya, o nada voy a decir yo que no se haya dicho ya, sobre todo después de todo el lío que se montó y que todos lo conocemos, ¿no? Yo la primera impresión que me llevé, la primera vez que fui a Belmez de la Moraleda en compañía de Pedro Amorós y Pedro Fernández, bueno, fue muy grata, ¿no? Cualquier persona que es aficionado o aficionada a este tipo de temas, el sueño, digámoslo así, es acudir algún día a ver las caras de Belmez, ¿no? Y yo cuando llegué allí, pues la verdad es que estaba como una nube. Aquello es muy mágico. Desde luego, en un ambiente tan rural, todo puede ocurrir. En el 71, que fue cuando apareció todo, pues fíjate cómo podía estar yo, ¿no? Seguramente no habría nacido todavía, ¿no? Y bueno, lo que te puedo contar de después, pues desde luego, para mí, hay algo mágico en esa casa, algo ocurrió que se puede escapar de las manos y ahí está y ahí queda. Uh-huh. Me decías también que lo comparara con lo de ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir, porque además no voy a descubrir nada porque lo diga, a pesar de que lo que he oído del programa no se ha dicho todavía, ¿no? Uh-huh. Para mí, yo no creo que nadie haya podido hacer, y ya hablamos de las nuevas caras, de la nueva casa, yo no creo que nadie haya podido hacer fraude a conciencia en esa nueva casa. Yo no creo que nadie fue allí a pintar caras. Podemos hablar quizás de precipitación, podemos hablar de correr demasiado, pero desde luego yo no creo que nadie haya cometido ahí un fraude. Pues la verdad es que te agradezco muchísimo esa opinión. Yo también lo he dicho siempre, cada vez que me han preguntado, que yo jamás diría nada que no puedo demostrar, evidentemente. Claro. Lo que sí siempre he dicho públicamente, y se lo he dicho a Pedro Amorós y a Pedro Fernández muchas veces, es que la investigación a mí no me gustó absolutamente nada. Pero bueno, eso es una opinión mía que... Sí, en eso podemos discrepar todos, ¿no? Claro, es así. Pero desde luego, de ahí pensar a que había una conciencia, yo no estoy de acuerdo, la verdad. Pues, no, porque los conozco y pues son amigos míos y independientemente de la amistad que nos pueda unir, pienso que no es la forma de actuar. De todas formas, como vamos a tratar un programa completamente dedicado a la segunda casa, hoy lo que queríamos era iniciar lo que es el fenómeno y darle a los oyentes, a los que todavía no conozcan el tema, que supongo que sean pocos, pues las claves de lo que sucedió en el principio y cómo se originó todo esto. Pues cuando llegue el momento, pues pondremos encima de la mesa todo lo que se ha dicho por parte de todos los investigadores y todos los periodistas que han hablado del tema, y bueno, pues que los oyentes al final saquen las conclusiones. Eso está así de claro. Cada vez que nosotros tratamos un tema, no queremos tomar parte en ninguno de las posibles alternativas, pero sí, la verdad debe prevalecer, como es natural. Pues claro, Todio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, que estás en estos momentos fuera de casa, y sí, te damos las gracias doblemente por habernos atendido. No, ha sido un placer, y vuelvo a reiterar mi enhorabuena, porque el último peldaño es algo que se lleva dentro con lo que se ha crecido prácticamente, por lo menos yo, y desde luego me siento como rejuvenecido con la aparición del programa de nuevo en las ondas. Pues sabes que tú también eres parte del programa y estamos muy contentos de que lo sientas así. Gracias, Joaquín. A ti, buenas noches. Hasta luego. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. La historia se volvió espesa, se volvió realmente truculenta después de que las primeras psicofonías salían a la luz. Una de ellas decía algo así como: Germán, pica patio. Otra hablaba, como ya nos ha adelantado Iker Jiménez, de un extraño ser llamado Kiko, una persona que era bastante fuerte en sus expresiones. Y otras psicofonías hablaban incluso de términos que eran más propios de un burdel que de una casa normal y corriente. Todo eso le llevó a una serie de poderes fácticos a intentar intervenir. Hay toda una leyenda negra, se hablaba de una operación incluso llamada Tridente. Iker Jiménez la ha apuntado en alguna ocasión. Vamos a descubrirle a los oyentes qué era eso de la operación Tridente, Juanjo. Bueno, básicamente era una operación para, una supuesta operación para acabar con toda la publicidad mediática que estaba teniendo el fenómeno. En cierto modo, Belmez se había convertido en un lugar de peregrinación al que acudían autobuses repletos de gente que estaba siempre en la prensa y en televisión. Y vivíamos vivía España en una época en la que era un estado confesional donde de repente se había planteado la existencia de lo que podemos llamar un milagro pagano. Entonces se intentó atacar se cree que se atacó el asunto desde tres puntos distintos: desde el punto eclesiástico, desde el punto científico y desde el punto político. Desde el punto eclesiástico fue Antonio Molina, el párroco de Belmez, el encargado de empezar a, digamos, de acabar con el fenómeno. Él se opuso muchas veces a creer que todo eso podía ser cierto, y llegó a pensar y a afirmar que la psicofonía, por ejemplo, de Germán de Argumosa, las hacía con un coche situado a 3 kilómetros de distancia que emitía una señal que captaban las grabadoras, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, desde el punto de vista científico, pues hubo una comisión oficial encabezada por Jordán Peña que fue enviada a Belmez para demostrar que las caras eran falsas. Y efectivamente, según ellos, llegaron incluso a detectar rastros de hollín, vinagre, cerda, la marca de las cerdas de un pincel encima de la cara de la pava, etcétera. Según ellos, pues habían utilizado sales de plata, me parece, para hacer las caras. Y desde el punto de vista político, pues se dice que se mandó un coche negro a la puerta del ayuntamiento, se llevó al alcalde a Madrid a que hablase con el ministro de Gobernación, con Tomás Garicano Goñi, y el ministro le dijo que tenía que acabar con el fenómeno inmediatamente. El alcalde dijo que no podía acabar con aquello porque era un fenómeno paranormal y que él no podía hacer nada. Ahí hubo de todo. Hablamos de tres patas de un trípode que realmente podían haber atenazado todo un fenómeno. Pero, ¿qué puede haber de cierto en todo esto? ¿Tú qué piensas? Después de todo lo que has investigado, ¿realmente esto se hizo así, de esa manera tan coordinada, tan sumamente preparada por parte del poder, tanto religioso como civil? Hombre, es difícil saberlo. De luego, lo que sí que sabemos, por ejemplo, o por lo menos a mí me dijo María, que en su casa habían estado las nietas de Franco. Pero no sé si recordáis que se dijo que había aparecido la cara de Franco en el suelo. Entonces, incluso reconocieron, según María, que sí era su cara. Entonces, lo que está claro es que las autoridades estaban al tanto y que, si bien al principio, como hemos dicho, sí que podía ser una pequeña distracción en cuanto a la prensa de la época que se vivía y de los tiempos convulsos y lo que iba a venir, pues sí que llegó un momento en que, cuando ya de repente se acercan miles de personas al pueblo a lo que parece un milagro, pero ahí no hay ni virgen, ni santos, ni nada, y encima tenemos ahí unas psicofonías que dicen un montón de tacos, y etcétera, pues es posible que fuese cierto. Yo ahora voy a pedirle a Mari Carmen Taboada que se olvide de su parte racionalista, que lo es mucho, de su parte erudita, que también lo es, y utilice esa mediunidad que ella de vez en cuando nos brinda, y nos diga qué es lo que realmente percibe cuando le decimos Belmez de la Moraleda y María Gómez Cámara. Mira, yo, sabes que en lo de Belmez no me he sumergido mucho, pero ya tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y es lo que me ha pasado a mí. Y entonces sí, yo lo que percibo personalmente, como a mi nivel emocional o espiritual, más que nada, que ahí hay una historia muy tremenda, muy fuerte, de miles de años, y si nos remontamos a unos 50 años atrás, que hay varias facetas, entre ellos varios niños. Entonces ahí, digamos que cuando estos espíritus, estos seres desaparecen y hay violencia y hay incertidumbre, queda a flor de piel, eso está ahí. Posiblemente esta mujer tuviera mucho que ver en esa, en, en esos 50 años atrás supiera muchísimas cosas, a lo mejor inconsciente, porque a lo mejor en esa época ella era una niña, al tener una sensibilidad especial lo ha tenido en su subconsciente y lo ha llevado toda la vida. Posiblemente ella no supiera abiertamente lo que había sucedido, pero sí sabía perfectamente que había habido. Entre eso, pues yo he visto, entre comillas, he sentido que hay varios cuerpos sin cabezas, niños maltratados e inclusive violaciones. Pero apartándonos de eso, también hay algo también de política entre comillas, para la época. Y ahí sí me remonto a unos 150, 180 años, que ha habido asesinatos en masa. Después yo ya te comentaba fuera del programa de que había cementerios y tú me comentaste que sí, que casualmente el Román y no sé qué. Pero tiene que haber algo más, Joaquín. Y ese algo más es después de los años 45, del año 45. O sea, entre 50 y 60 años ahí tiene que haber habido un problema familiar enorme con mutilación y asesinatos. Uh-huh. Eso es lo que yo observo, ¿no? Pero más que nada los niños. Los niños son la parte más delicada que yo noto que ha habido. Inclusive, tal vez a unos 20 metros de profundidad, creo y puedo, estoy casi segura que puede haber, ¿cómo se llama cuando se los empanela a las personas que se los mete entre paredes, emparedados? Uh-huh. Pues ahí sí veo y encadenados. Eso es lo que yo realmente siento que hay ahí. Uh-huh. Y por eso los llantos, los suspiros, los gritos. Y cuando llaman a Argumosa, a Germán, seguramente lo llaman pensando que los pueden liberar. Uh-huh. Porque todo ser que ha sufrido necesita una liberación. Y los que están investigando tendrían que buscar esa liberación. Porque hay personas que pueden liberar a esos seres, a esos espíritus perdidos y esas almas destruidas totalmente. Pues al hilo de lo que está diciendo Mari Carmen, vamos a empezar a escuchar lo que le hemos prometido a nuestros oyentes. Seguiremos con todo lo que tenemos previsto, pero vamos a dar esa primera entrega de esas psicofonías que fueron una sorpresa para nosotros. A nosotros nos pasó, a mí por lo menos, me pasó lo mismo que Claudio. Para mí llegar a Belmez, y eso siempre se lo he de agradecer a Pedro Fernández, pues fue pues un sueño de a mí de la juventud, me gustaría, ¿no?, ir, porque ya me llega, tengo que ir. Pero es que además tuvimos la suerte de que tanto en la banda sonora de las cámaras de vídeo como en las grabadoras digitales como las analógicas entraron un montón de psicofonías. Vamos a escuchar alguna de ellas, porque creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. La primera de ellas es la que dice Justicia. Pedro Fernández nos estaba enseñando en ese momento la Dama de la Copa, y en un momento dado, la Dama de la Copa es una teleplastia, una de las formas más famosas que hay en la casa, está justo al entrar en la puerta, y una voz dice Justicia. Vamos a escucharla. Pecho. Era la voz de Pedro, y encima hay una voz casi superpuesta que dice Justicia. ¿Recuerdas, Juanjo, el momento en que sí, se le ha puesto? No era la Dama de la Copa, que ya no existe, sino bueno, la mujer desnuda. Sí, recuerdo. Que está al lado, ¿no? Está más o menos cerca de la Dama de la Copa. No, la Dama de la Copa no está, estaba no, perdón, en la, perdón, en la mujer desnuda, ¿verdad? Tienes razón. Estaba era la mujer desnuda que casi que ya no existe. Efectivamente, la Dama de la Copa estaba en la cocina, efectivamente. La mujer desnuda es curioso porque tú vas allí y para verla tienes que situarte en una posición complicada, abrir la puerta, se me ha echado una foto y la ves perfecta. Y es curioso porque en otra época era muy visible. Recordamos aquel caso de aquella anécdota que nos contaba María, creo, o Pedro, que sí, fue con una familia y el padre no quería entrar porque dice que es una tontería, que las habían pintado con pintura incluso, y cuando entraron y dijeron, anda, hay una mujer desnuda, el hombre entró corriendo. A ver, ¿dónde está? A ver. El hombre entró corriendo. Otra psicofonía, y fíjate, María Carmen, lo que tú has dicho antes, que la psicofonía llamaba a Germán por algo. Esta psicofonía dice, os llamo. Si se dan cuenta, amigos oyentes, hay voces muy distintas. Esta voz que acabamos de escuchar es una voz fuerte, varonil. Juanjo, podríamos distinguir como tres o cuatro voces que salen en todas las psicofonías, pero que van alternándose. Incluso algunas veces tienen diálogos entre ellas. Es curioso porque además también responden a nuestras preguntas o a nuestra conversación con algún tipo de intervención. Pero digamos que había una voz dominante, ¿no? Esta podía sí, ser había una voz fuerte de hombre masculina, que como en este caso, que aparece varias veces. Uh-huh. Luego hay otra que dice algo así como sueño o sueños. Vamos a escucharla. Una voz femenina, pero ya no tan joven. La que escuchamos al principio era mucho más joven. Sí, esta voz es curioso porque me consta que María en los últimos meses de su vida tenía problemas para dormir de noche. Entonces, da que pensar, ¿no? No, si luego le vamos a preguntar a Juan Francisco por una teoría que yo comparto con él, que es la teoría más clásica de la parapsicología, que trae todo esto, lo que hay, y para mí, bueno, no me cabe duda desde el punto de vista personal, lógicamente no lo puedo demostrar, pero para mí detrás de todo esto está la mente de una mujer con una capacidad extraordinaria para proyectarse, que era María Gómez Cámara. Cuando ella falleció, aquello se acabó, a pesar de que hay otras psicofonías que han grabado investigadores, pero que no tienen por qué ser relacionadas con lo que ahí está pasando. De hecho, las psicofonías se han grabado más fuera de la Casa de las Caras que dentro de la Casa sí, de las Caras. Y seguramente que no se volverán a grabar. Vamos a ver, lo que proyectaba esta mujer seguramente que no se volverá a proyectar. Vamos con un segundo bloque, Fran, que nos vas a poner, donde ahora cambia un poco el estilo. Digamos que las psicofonías hablan de dolor, hablan de daño, hablan de sufrimiento. Una que ya han escuchado ustedes, la pusimos la noche que hablamos de psicofonías, porque es una de las psicofonías más claras que hemos podido registrar. Y como personalmente les he dicho, yo personalmente he estado muchísimos años intentando grabar psicofonías, Juan Francisco lo sabe, él y yo hemos sido compañeros de fatigas con el magnetófono por ahí por los montes, y no se grababa nada, no había forma. Aquello era, después de muchos intentos, no había nada, ¿verdad, Juan Francisco? Sí, pero curiosamente a veces, por ejemplo, hay quien en su propia habitación pone el magnetófono y graba cosas. Es curioso. Y luego se pone de miedo, ¿no? Pero quiere decir que realmente, a veces, sin buscarlo uno, es uno de los fenómenos que aparece sin buscarlo. Sí. Pero otras veces te lías y estás puesto montones de veces el magnetófono y ya cabreado lo dejas, ¿no? Sí, sí. Pero realmente otras veces aparece y desaparece, o sea que... Pues fíjate, Juan Francisco, qué psicofonía más clara. Dice, mis brazos. Una de las sobrinas de María, luego diremos por qué apuntamos esto ahora, falleció bajo los escombros de un santuario en la Guerra Civil. Parece ser que los brazos de esta mujer quedaron machacados, ¿no, Juanjo? No, pero esta fue de las dos que sobrevivieron, una de ellas, la parte de los brazos. Curioso. Bien, pues otra psicofonía que vamos a escuchar ahora dice, también está tecladísima, no hay que interpretarlo, dice, uy, qué daño. No hace falta interpretarla, está absolutamente claro. María Carmen, supongo que te veo, ¿estás recibiendo algo? Bueno, en este último caso yo veo incendio, veo fuego. Fuego, ¿verdad? Fuego. Curioso. Luego hablaremos de eso porque la cosa puede que vaya por ahí. O sea que me tienes cosas escondidas. Hombre, no te lo voy a decir todo, si no, no tendría mérito la adivinación. Curiosamente, Juanjo, ¿te acuerdas? Le dimos la vuelta a esa psicofonía, ahí ahora con los programas electrónicos que hay, maravillosos. ¿Te acuerdas, Juan Francisco, cuando teníamos que coger la cinta y darle la vuelta al revés? Eso Frank, que es muy joven, no se acordará. Pero nosotros cuando nos poníamos a estudiar psicofonías, cortábamos con las tijeras, le dábamos la vuelta, fin de historia. Ahora coges un programa como el Cult Eddie o alguno de esos y haces lo que quieras, ¿no? Bueno, pues cuando se le da la vuelta a la psicofonía, dice lo que van a escuchar a continuación. Algo así como hay algo ahí o hay alguien ahí. Es curioso, es una de las, por lo menos la primera vez que a mí me sucedía o que yo tenía noticia de este tema. Sí que habíamos oído aquello de las canciones de algunos grupos de rock que puestos al revés dicen cosas satánicas, pero que una psicofonía al revés tenga sentido, tenga significado, es bastante curioso, y sucedía también en Belmez, algo realmente curioso. Luego Mari Carmen nos hablaba de que veía niños o que captaba niños. También nos lo decía Iker Jiménez, que las psicofonías de Germán hablaban de niños, de llantos, de sufrimiento de niños. También decía Mari Carmen que podían estar atrapados de alguna forma. Quédense con esta voz, intenten recordarla, porque dentro de unas semanas haremos otro programa en la que Juanjo nos traerá una grabación que obtuvo en otro sitio, que tiene mucho que ver con Belmez de la Modaleda, pero que está a 131 kilómetros de Belmez de la Modaleda, el santuario de la Virgen de la Cabeza. Quédense con eso, y los que hayan leído el libro de Iker Jiménez sabrán por qué estoy diciendo esto, pero les va a sorprender cuando lo escuchen de nuevo. No lo voy a adelantar más, pero esta psicofonía llama a su madre y es una voz de niño. Y por lo que decía Mari Carmen de algo que podía estar, o alguien que podía estar atrapado, alguien que podía pedir a gritos salir de un sitio, la siguiente psicofonía dice: quiero salir. Y sigue siendo una voz de niño, Mari Carmen. Sí. Te veo esta noche, sí, captando cosas como nunca. Mari Carmen antes ha hablado de una matanza, ¿no? De hace, sí, 150 años. Uh-huh. Bueno, el 19 de febrero del 72, una carta publicada por el diario Pueblo contenía un supuesto mensaje de uno de los muertos, uh-huh, en que decía que habían sido enterrados vivos en 1823, fecha válida según las pruebas realizadas a los huesos hallados, por ser considerados herejes, creo que has dicho exactamente eso, sin hacer caso de su muestra de inocencia. Uh-huh. Y curiosamente otra psicofonía, que esta noche no vamos a poner, pero que pondremos en los próximos programas, dice: fallecieron todos y ahí están todos. Ahí están todos, ahí están todos. Curiosísimo. Además, psicofonías que aparecen en bandas sonoras de vídeos, cosa que tampoco es muy normal. Vamos con una cuarta psicofonía. Estas psicofonías que han escuchado ustedes hasta ahora se habían grabado todas pues de forma absolutamente fortuita y en una grabadora, en unas grabadoras que no estábamos en esos momentos mostrando a nadie, sino que llevábamos ocultas y que lo único que pretendían era captar el sonido ambiente, pues para poder en un momento dado pues hacer un informe o tener todo registrado de lo que ahí se estaba comentando en la casa. Luego nos aparecieron sin quererlo, pero en un momento dado le dijimos a María que si quería que hiciéramos una grabación delante de ella, que intentásemos grabar psicofonías, porque sabíamos que cada vez que María le preguntaba algo a las voces solían salir. Y Pedro Fernández pues le dijo: María, pregúntele algo a las voces. Y ella dijo: ¿por qué habéis salido aquí en mi casa? Antes de decir eso, cuando Pedro le decía pregúntele, ella se quejaba de que tenía la voz bastante mal, aquel día hacía mucho frío, recordamos era un 6 de diciembre, un día realmente gélido ahí en Belmez, y ella estaba muy mal de la voz y decía: no puedo hablar. Y justo antes de que María dijese no puedo hablar, una voz la llamaba por su nombre. Sí, no puedo hablar. Sí, no puedo hablar. Sí, no puedo hablar. María, y ella decía: si no puedo hablar. Eso no lo escuchamos nadie, eso quedó grabado ahí en varios magnetófonos, no solamente en el nuestro. El último bloque que tenemos de momento, vamos a hablar un poquito y después pondremos el siguiente, es un bloque donde aparecen insultos. Uno de ellos son insultos, porque Germán grabó muchísimos insultos. Germán grabó voces que decían cosas muy fuertes. Esta es una de las peores cosas que se le puede decir a una mujer. No la vamos a repetir, ustedes la van a escuchar en la psicofonía. Vamos a escucharla. Pues ahí estaba, y aparecían otras palabras fuertes que decían cosas como bruja, como, perdón, joder, lo decían también, perdón por la expresión, y cosas así por el estilo. Pues la repetía muchas veces y bueno, pues no merece la pena escuchar más este tipo de improperios, pero ahí estaban dentro. ¿Recuerdan ustedes que una de las psicofonías de Germán decía: Germán pica patio? Pues en una de las bandas sonoras de la cámara de vídeo que llevábamos se grabó una voz muy débil, que hemos tenido que amplificar mucho, que decía: miren debajo. Vamos a escucharla. Mari Carmen, ¿por qué crees tú que después de tanto tiempo nadie ha picado el patio? Bueno, no, digo con lo que gastas, no que lo sepas. Yo creo que tendrían que haber picado el patio, pero tiene que haber algo voluntario terrestre que no lo deja picar. Porque si llegan a picar el patio sobre los 2.5 metros a 3 metros, se pueden encontrar algo bastante que puede corroborar mucho de estas cosas que están sucediendo y descubrir cosas que están descubiertas pero que la gente no lo ha dicho ni lo va a decir. Yo lo que más le echo en cara a algunos investigadores que llevan muchos años allí, y que yo no voy a entrar, estoy de acuerdo con Claudio de que no tenemos la menor prueba de que nadie haya falsificado nada. Uno puede sospechar lo que quiera, que para eso somos libres, pero no, evidentemente nunca vamos a afirmar nada que de lo que no tengamos pruebas. El día que las tengamos, por supuesto que lo haremos, pero mientras no las tengamos no lo vamos a hacer. Y lo que sí le voy a decir a algunos investigadores que llevan mucho tiempo ahí y que han pasado muchas horas con María y que casi pues María les hacía caso y que ahora pues a lo mejor los familiares también le pueden hacer caso, es que ¿por qué diablos no han picado el patio? porque pero es por eso, porque tan difícil, Joaquín, ¿no? Habrá algo que realmente no interesa que salga a luz pública, porque estamos hablando a lo mejor de 40, 50, 60 años, que aún hay herederos, que aún hay gente de esa sangre, que hay un pueblo, y que vete a saber adentro de todos los intereses que hay ahí creados a nivel emocional, a nivel espiritual, no hablando a nivel económico, pero atrás de eso también hay muchísimos intereses económicos, y que eso lo van a seguir, si pueden, que no lo creo, lo van a seguir manipulando. ¿Para qué? Para realzar ese pueblo. Ese pueblo tiene que darse a conocer, y está dado a conocer mundialmente gracias a eso, y no lo van a dejar de caer ahora, ¿eh? Acabas de decir una cosa muy cierta, y es que si no fuera por las caras, Belmez seguiría siendo un pueblo desconocido o natural, como tantos pueblos de alrededor, ¿no? Yo no estoy de acuerdo del todo. Yo creo que Belmez es un pueblo que, si explotase bien el turismo, aparte de las caras, es un sitio bastante bonito, porque tiene la Sierra Magina al lado, el castillo, etcétera. Sí, pero tampoco es un pueblo que en sí mismo tenga nada. Es decir, sí que tiene cosas alrededor interesantes, sí, pero el pueblo, muy bonito, por supuesto, a mí me encanta y se come muy bien. Y, sí. Pero, bueno, hay pueblos alrededor de ese, ahí está Úbeda, está Baeza y Maravillas, y Belmez, pues es un pueblecito, nada más. Muy encantador, pero un pueblecito. Lo que sí es curioso y significativo es que cuando María estaba viva, todo el mundo se preguntaba qué pasaría cuando María se muriese, si las psicofonías se irían, si las caras se debilitarían. De hecho, creo que incluso durante una semana que estuvo en el hospital, pues la gente fue a ver si las caras habían debilitado, se dijo que sí, etcétera. Ahora lleva ya 2 años muerta y pues ni siquiera tenemos constancia de que alguien haya intentado grabar una psicofonía o en lo que es la casa original. Luego hasta en la tumba han grabado psicofonías. Sí, sí, en la casa, no nueva, cierto, ¿eh? La casa nueva pues es algo así como una especie de, pues, de palacio de congresos, ¿no? De psicofonías, pero realmente la casa antigua evidentemente no tiene nada. Y nosotros tampoco en la casa nueva tenemos grabaciones de todo el tiempo que permanecimos. Estuvimos cerca de una hora más o menos, y ahí no hay absolutamente el menor registro de lo que otros dicen que sí que han grabado. Pero bueno, de la casa nueva hablaremos otro día, porque hoy no toca. Yo tengo una duda, y sí, ahora, si me lo permite, Joaquín, es preguntarle a tu hermano. Hizo referencia a la cara de Franco, que había aparecido, ¿no? Que se decía que había aparecido, si no entendí mal. Sí. ¿Y por qué no volvió a aparecer? ¿Por qué no volvió a aparecer? Claro. La cara de Franco apareció después de la guerra, me parece. Y desapareció y más nada. Desapareció y, según creo, fueron las nietas de Franco incluso a la casa, la vieron y dijeron que sí que era. Dijeron, mira, pero como esto continúa aquí, ya sabes que esto desaparece, y ahí desapareció. Pero te voy a decir una cosa, hay gente que afirma haber visto incluso la cara de la Preiler en eso, con lo cual. Bueno, a la casa y a las caras de Belmez se ha hecho hasta un juicio. Hay quien incluso quería hacernos creer que este juicio fue un juicio real, un juicio en el juzgado y demás, pero realmente eso no fue así, ¿no, Jojo? Fue un juicio radiofónico. Sí, como un programa normal y corriente que podíamos haber hecho cualquiera, ¿no? Sí, y lo que pasa es que la persona que fue a defender las caras fue Isabel Chamorro, que era familia de, bueno, era una de las supervivientes de la masacre de Andújar, y era la alcaldesa en aquel momento. Vamos a escuchar las últimas psicofonías, que son las que le hemos anunciado, yo creo que desde el primer momento en que empezamos el programa, porque para nosotros está la clave de todo, en esta grabación que van a escuchar ahora. Es una secuencia larga, nosotros solamente hemos sacado las voces psicofónicas, porque hay voces no psicofónicas, están nuestras voces ahí, y dentro de esa, la conversación se la cuento más o menos, viene algo a decir como, alguien pregunta, ¿y esta cara, cómo le llamaban? Se refiere al famoso pelao, que es una teleplastia que está arrancada del suelo, que está puesta en vertical en el fogón. Al rabino. Se pregunta sobre el rabino, ¿no? Bien, pues en un momento dado, alguien, esa voz, una voz psicofónica dice el pelao, ¿eh? Eso lo vamos a escuchar ahora. Pero luego, cuando Pedro Fernández en concreto pregunta a María, María, ¿a esta cómo le dicen al rabino? ¿A esta cómo le dicen? Y María dice el rabino. Y hay un momento que Pedro no entiende la respuesta y queda así como esperando que María se lo vuelva a decir. Bueno, pues hay una voz distinta a la de María, distinta a la de todos los que estamos en ese momento, una voz femenina, dice un nombre y dos apellidos. Dice un nombre que nosotros, después de oírlo muchas veces, llegamos a la conclusión de que era un nombre determinado y que curiosamente nosotros no conocíamos, no sabíamos quién era este hombre. Pero la cosa se complicó mucho más cuando más tarde Ricardo Bru hizo su famosa regresión hipnótica a una vidente en la Casa de las Caras y apareció una persona cuyo nombre podía coincidir perfectamente con la con el que nos apareció de la psicofonía. Vamos a escuchar la primera de esas psicofonías, de que están dentro de esa secuencia en la que Pedro Fernández le pregunta a María Gómez Cámara por la figura del rabino, que es una de las figuras clásicas que hay ahí dentro como teleplastia, y primeramente una voz muy fuerte y bastante metálica dice algo así como el pelao. Vamos a escucharlo. Bien, cuando María Gómez Cámara responde el rabino, Pedro Fernández queda un momento, pues, se ve que está hablando con nosotros, no se da cuenta, y no oye la respuesta, y en medio de ese silencio aparece una voz que nosotros interpretamos como... Juanjo, ¿qué es lo que entendemos? Bueno, Pedro vuelve a preguntar qué ha dicho, porque no lo ha oído bien, y se oye una voz que dice Santiago, y luego dice algo que parece que tiene is, dos is, y luego dice otra palabra que parece que tiene una O y una E. Uh-huh. Bueno, pues el personaje que estaba a cargo del santuario donde murieron las sobrinas de María, etcétera, se llamaba Santiago Cortés y era un capitán de la Guardia Civil. Uh-huh. Luego contaremos un poquito así por encima, porque ya el tiempo se nos está yendo, pero que sea objeto de otro programa, que las sobrinas de María y su cuñado murieron precisamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, en un episodio clásico muy, muy conocido de la Guerra Civil Española, donde pues una determinada cantidad de guardias civiles hicieron frente a las tropas de la República, entre las cuales estaba Miguel Hernández, que acabaron por masacrar completamente el santuario donde perecieron pues, prácticamente la mayoría de los ocupantes, y entre ellos la familia de María, ¿no? Sí, es curioso porque si lees a Miguel Hernández lo que hablaba de la defensa del santuario, él acusa directamente a Santiago Cortés de la muerte de un montón de inocentes. Vamos a escuchar la voz que le nombra Santiago Cortés González. Tampoco podemos asegurarnos que los apellidos sean exactamente. Podían coincidir por la longitud de las sílabas y por la entonación. Evidentemente el Santiago está claro, pero podía decir también civil o algo. Es que bueno, no voy a decir. Evidentemente no voy a decir. Y curiosamente, Santiago Cortés, cuando tiramos de hemeroteca, tú descubriste que era una persona que tenía la cabeza completamente rapada. Sí, y exactamente igual que el pelado. Además, incluso la foto que tenemos en la web, que la puede mirar la gente, incluso tiene la misma postura del brazo, incluso. Si quieren ver todas estas fotografías, pueden entrar en www.joaquinavenza.com. Dentro de documentos hay un dossier dedicado a Belmez de la Moraleda. Y ¿eso está dentro de qué artículo, Juanjo? ¿Cómo se llama este artículo? Este me parece que es Los que siguen enterrados. Los que siguen enterrados. Pues ese es uno de los artículos que hay dentro de la web, www.joaquinavenza.com, dentro de los documentos, de una zona que se llama Documentos e Investigaciones. Podrán encontrar todo un dossier dedicado a Belmez de la Moraleda, con todas estas psicofonías que han escuchado y otras más, y también pues con todo lo que pudimos nosotros descubrir en su momento cuando hicimos nuestras investigaciones en aquel curioso lugar. ¿Qué pasó después, Juanjo? A partir de ese momento aparece el programa Flashback y... Sí, bueno, cambia. Apareció... Bueno, es que la primera revisión hipnótica, exactamente, no, visión remota, era lo que llamó Ricardo Duro, fue ya en el programa Flashback. Entonces, a partir de ahí hubo varias investigaciones paralelas, por un lado Ricardo Duro, por otro lado Iker Jiménez y Luis Marino Fernández, por otro lado nosotros también... Y a partir de ahí pues empezó a salir toda la historia de lo que había pasado exactamente en el santuario y se llegó a identificar, no solo como nosotros nos habíamos dado cuenta simplemente por el parecido físico entre el pelado y Santiago Cortés, sino se llegó a decir que las caras que había en el suelo de la casa de María eran las de las sobrinas y las de la familia de María. Hay un trabajo excelente por parte de Rafael Cabello y algunos otros investigadores que hicieron un estudio con métodos de la policía científica para intentar identificar esas teleplastias con una fotografía que existía de las sobrinas fallecidas de María Gómez Cámara, y parece ser que según esas investigaciones en algunos de los casos el resultado era bastante aproximado. Pero también hay que decir que todo esto tiene sus lógicas reticencias. Y también habría que decir que ambos autores, Juan Manuel García Bautista y Rafael Cabello, han renegado de... Bien, o sea, les preguntaremos a ellos en su momento, les llamaremos para que nos cuenten lo que tienen que decir. Pero lo que sí es verdad es que ahí tienen toda una investigación por tres frentes. Por un lado, la de Ricard Bru con una mujer con visión remota o con una determinada capacidad de clarividencia o de visión del pasado. Por otro lado, Iker Jiménez y Luis Mariano con toda su investigación periodística en el libro Tumba sin nombre, y por otro lado nosotros simplemente con la pista de las psicofonías, que es lo que nos ha llevado a esto. Tres caminos que han convergido en una zona, en un santuario que se encuentra, como decimos, a ciento y pico kilómetros de Belmez de la Modaleda. Y como cuando le preguntaron a María que por qué nunca había hablado de eso, ella dijo que no le habían preguntado, ¿verdad? Efectivamente. O se sentía culpable. O se sentía culpable. Eso es lo más. De hecho, su sobrina Felipa nos dijo la tarde del 25 de septiembre, ¿no, Juanjo? Cuando estuvimos ahí, 25 de septiembre de 2004, cuando entramos por primera vez en la segunda casa, que bueno, que a lo mejor había un sentimiento de culpa por parte de su tía, porque se negó a que sus sobrinas en un momento dado pues se quedasen allí, ¿no? En principio eso... Yo creo que sí, que ahí hubo de parte de ella un tanto por ciento altísimo de culpa, que ella pudo haber intervenido de alguna manera para salvar no solamente a su sobrina, sino a más gente. De todas formas, esto mayormente, claro, son cosas que nunca podremos saber, de verdad, no, porque claro, a lo mejor era una apreciación por parte de su sobrina, sí, que sí, tampoco fue así. Todo este tipo de cosas yo siempre intento mantenerlas con un cierta reticencia, porque no, estamos no, hablando de personas. Sí, porque que no que, se puede... Claro, sí, que bueno, pues se trata de salvaguardar siempre la memoria de personas que, sobre todo como esta, el caso de María Gómez Cada, pues ya no está entre nosotros y no se puede defender. No, y aparte, que tampoco ella a lo mejor en ese momento lo podía hacer, y a lo mejor ni sabía cómo hacerlo. Es porque posible. Estamos hablando de una guerra civil, de un momento muy crítico nuestro español, que a donde mucha gente, por miedo y por temor, veía que estaban matando a uno o llevándose a uno y no podían hacer nada. De todas formas, vamos a escuchar la propia voz de María. Son muy pocos segundos, pero ella decía que no sabía por qué habían aparecido esas voces en su casa. ¿Y le gustan las caras? Tanto aparato como han puesto, tanta fuerza como han hecho. Es mi nuevo y no me entero con el por qué han salido. Ella se murió, acabó su momento, su oportunidad en este lado de la existencia, y según ella, pues se fue sin saber por qué esto había ocurrido. A mí me gustaría, nos queda muy poquito minuto, pero sí me gustaría unas últimas reflexiones de todo lo que hemos dicho. Ya sabéis que esto va a continuar, que seguiremos pues probablemente el mes que viene. Vamos a intentar hacer un programa cada mes hasta que agotemos el tema, porque el tema da mucho de sí y no queremos que nuestros oyentes se queden, como en otros programas, en la superficialidad, sino que vamos a intentar profundizar. Lógicamente, dentro del medio radiofónico tampoco se puede hacer una tesis doctoral, pero sí que se puede pues llegar un poquito más de lo habitual. Pero me gustaría un minuto de cada uno de vosotros que me dijerais qué creéis después de todo lo que hemos hablado. Bueno, yo, como he dicho antes, esto es una opinión personal. Mi hipótesis es que todo lo acontecido en Belvén de la Moraleda es un fenómeno poltergeist. Entendiendo el fenómeno poltergeist, no por lo clásico, porque nada más que han habido teleplastias y han habido psicofonías, pero yo, mi tesis parapsicológica es que todo fenómeno es una manifestación energética que se manifiesta a través de un canal determinado. Para mí el canal era María, ¿no? Realmente ella tenía capacidad de mediunidad y entonces por ella se manifestaba una serie de manifestaciones que habían ahí de mucho tiempo anterior, y aparte una carga afectiva personal. Eso fue generando un fenómeno determinado, ¿no? Uh-huh. Un fenómeno que para mí mutaba, y al mutar pues creo que puede entrar dentro de la tesis del fenómeno poltergeist. Por lo tanto, ella era el canal energético, y además eso se manifiesta en cualquier fenómeno. El de la psicofonía, la mediación objetiva del magnetofón, en un echador de cartas, es el echador de cartas por medio de una mediación objetiva que son las cartas. O sea, realmente todo fenómeno oculto necesita un portavoz energético para manifestarse. Y además se mantiene mientras que ese fenómeno está ahí. En este caso ha sido María. María ahora ha fallecido, no sabemos cómo va a seguir manifestándose eso, pero de alguna forma para mí es un fenómeno que está ahí y que siempre que haya un canal se manifestará. María Carmen, muy brevemente. Muy brevemente, bueno, yo creo que muy paralela a Juan Francisco, que el fenómeno era ella realmente, y ella era la que sentía y la que transmitía las cosas, y que ha llevado una carga muy dura en su vida, y que descanse, que es lo que le hace falta. Ojo, en otra ocasión hablaremos de ese poltergeist que parece que hubo en la casa, de ese digamos, exorcismo que también se llevó a cabo. Esta noche no da tiempo para más, pero 10 segundos, dinos lo que... Yo resaltaría la importancia de toda la investigación del tema de Andújar, porque lo que sí que sabemos es que María le ponía una vela a su familia. Y en cierto modo, una persona que de repente pierde 5 sobrinas, una hermana y un cuñado, pues yo creo que queda marcada tanto para las personas que creen que las caras son auténticas como para las personas que creen que no. Yo creo que al fin y al cabo lo que había en el suelo era un padre, una madre y niños o niñas alrededor. con lo cual no necesito tantos programas informáticos ni tantas comparaciones para sospechar que algo hay ahí. Pues esto es un punto y seguido, porque volveremos dentro de unas semanas de nuevo a retomar el tema de las cadas de Belmez, porque el tema lo merece, porque es una de las más emblemáticas historias de la parapsicología española. Ahora ya les dejamos hasta la semana que viene, en la que volveremos de nuevo a hablar de fantasmas, un tema que seguro que les va a interesar, porque el que más y el que menos conoce alguna historia. Fran Fernández les desea que pasen una feliz semana, y Joaquín Avenza también desde aquí desde el micrófono, y les emplaza aquí dentro de 7 días en el último peldaño. Por tanto, hay más caras que en mi casa.